siguió su camino y no había recorrido 30 metros, cuando a sus espaldas oyó la voz de la lechuza. Miró para atrás y la vio, parada al borde mismo del pozo. Miraba para la oscuridad de la honda galería y parecía repetir el mismo sonido que ella unos minutos antes. «Hola». Resonó una voz ronca y profunda que repitió de nuevo. «Hola, hola, hola». Extrañada un poco por este fenómeno, otra vez sintió algo de miedo. Se dijo, «Tengo que aligerar el paso para atravesar el río y la niebla antes de que la noche se me eche encima. Y además, si no llego a tiempo, seguro que ella se enfada conmigo. Me estará esperando y al comprobar que no llego creerá que no soy buena amiga. Le voy a decir, en cuanto esté a su lado. Te traigo zumo de granada y uvas de la viña de mi cortijo. Y seguro que ella me dirá. La noche es muy bella y fíjate qué claridad se ve en el cielo. Yo he traído zumo de limón con miel conmigo para tomar mientras contamos estrellas juntas. ¿No percibes qué bien huele todo este rincón en los jardines de mis palacios? Y otra vez le diré. Huele a rosas y a jazmines. Seguro que ella se sentirá feliz y yo de nuevo le diré, le diré, le diré. Y en este momento, al mirar la niña para el lado del sol de la mañana, vio la figura de un hermoso caballo blanco, un poco asomando por lo más alto de un montículo y, con sus patas, manos y cola, como apoyándose y al mismo tiempo, fundiéndose con la blanca niebla. Como si, de alguna manera, flotara sobre la hermosísima nube algodonosa a la vez que parecía pastar tranquilamente en algún prado que solo el caballo conocía, por donde todo era serenidad y silencio. Por eso ella, durante unos segundos, estuvo mirando muy concentrada, con la boca abierta y como soñando. No acababa de creerse que allí, ante ella y en este momento, viviera un animal tan delicadamente bello. Se llevó las manos a la frente y para sí se dijo. Yo me pregunto, si este caballo tan bonito se acuesta para dormir, ¿no se hundirá en la niebla y se asfixiará? Titubeante, preocupada porque el animal pudiera asfixiarse en la densa nube algodonosa, con el miedo corriéndolo por las venas y muriéndose de curiosidad, caminó despacio dirección al montículo que acogía al hermoso animal, con la intención de acercarse, tocarlo, acariciarlo y, al mismo tiempo, ayudarle para que no se acostara sobre la niebla no fuera a sofocarse. Pero al momento, según avanzaba lentamente, vio que el bello caballo blanco empezó a hundirse lentamente en la nube de niebla y, como por arte de magia, poco a poco se perdía hasta que desapareció por completo. Entonces se dijo, «Tengo que salvarlo antes de que se pierda o se acueste y se asfixie». Caminó un poco más a prisa, llegó al borde de la niebla, pisó con cuidado para ver si se hundía y, al comprobar que nada pasaba, continuó avanzando, ahora ladera abajo del barrio del Albaicín hacia lo más profundo del barranco, por donde corre el río Darro. Otra vez susurró para sí. ¿Cómo será vivir dentro de este tan denso mundo de niebla blanca y luminosa? Porque es tan espesa que hasta dejo de ver mis pies. Pensó en su amiga la princesa y la imaginó en algún lugar de los jardines de los palacios de la Alhambra, esperándola. No tardaré en llegar y, lo primero que haré en cuanto esté a tu lado, es contarte lo de este caballo blanco. Pero ahora mismo, ten paciencia porque tengo que hacer algo para ayudar a este animal. Siguió avanzando lentamente ahora ya por completo dentro de la gran niebla, miró un lado y otro, no vio nada excepto cada vez más oscuridad y niebla y por eso su preocupación por el caballo aumentó. Lo llamó diciendo: «Caballo, caballo, ¿dónde te has metido? Vengo en tu busca para estar contigo y para ayudarte, si me necesitas». La niebla era tan espesa que ni siquiera veía sus pies. Y por eso, el caballo ni se veía ni daba señales de vida. Siguió ahora muy asustada y temiendo que algún fantasma saliera por algún rincón. Sintió unos ruidos de hojas por la derecha y al volver la cabeza, se encontró ante sus ojos con una sombra larga y muy negra. Cerró los ojos, se llevó las manos a la cabeza, tapó la cuenca de sus ojos con los dedos y esperó quieta. Se dijo: «Estoy perdida y, en medio de esta densa oscuridad, algo viene a llevarme». Esperó un momento casi sin respirar y luego, poco a poco, fue retirando los dedos de sus ojos, intentando ver por entre ellos y descubrir qué era lo que había pasado. Muy lentamente vio que en el suelo se movía una hoja ancha y oscura. El miedo se fue apoderando más y más de ella y ahora, además de asustada, no sabía qué hacer ni para dónde caminar. Y seguía preocupada por lo que pudiera pasarle al bonito caballo blanco que se había escondido entre la niebla. También pensó en su amiga la princesa. Aturdida, se dijo para sí y como si hablara con su amiga: «No te preocupes. Antes de que la noche llegue, ya estaré yo a tu lado. Y ahora tengo una aventura más para compartir contigo. Sé que a ti, como a mí, te gustan los caballos blancos y este que por aquí se me ha perdido, es precioso. Espera y no te preocupes que en cuanto encuentre este caballo, le voy a pedir permiso para montarme en él y galopar veloz a tu encuentro. Y cuando llegue y veas tan bonito animal, si te gusta, también voy a regalártelo. Seguro que él será muy bueno contigo y seguro que a ti va a servirte para darte largos y bonitos paseos por entre los jardines de tus palacios y por las veredas que vienen y recorren las tierras de mi cortijo». Y en estos momentos, además de llegar hasta sus oídos los relinchos del caballo, como perdido allá en una profundidad muy grande, también atronaba en sus sentidos el rumor de la corriente del río, el ruido de las hojas cayendo, azotadas por algo de viento y los gritos de la lechuza. También le parecía oír la voz de su amiga la princesa que la llamaba diciendo: «Niña, ¿Dónde te has metido? Te estoy esperando para preparar las cosas antes de que la noche llegue. Niña, niña. Y la pequeña de nuevo volvió a llamar al caballo. Caballo, caballo. ¿Dónde te has metido tú? Quiero salvarte para que no te ahogues en estas nieblas y llevarte con mi amiga. Lentamente dio un paso y con la punta de su pai, tocó la hoja seca que hacía unos minutos le había golpeado en la cabeza. Y sorprendida y casi sin aliento, por entre el fino velo de la espesa niebla, vio que un enorme caracol salía de abajo de la hoja. Se arrastraba perezoso y parecía irse hacia las aguas del río. Y, en unos segundos, por entre la niebla y ahora también la oscuridad, descubrió que poco a poco se perdía este gran caracol. Y en este momento, no sabiendo ella qué hacer ni qué pasaba a su alrededor, miró para un lado y otro y se dispuso a seguir cuando tuvo una tentación. Observó más despacio la hoja ancha y seca. Con mucho cuidado se agachó, alargó su mano y lentamente la cogió. Con la intención de levantarla y ver qué había debajo. La tocó, la movió, la agarró con precaución y suavemente la fue levantando. Como si temiera que algún monstruo o fantasma, al levantar la hoja, apareciera y se la comiera. Y sucedió que al levantar la hoja, de pronto oyó como el latido de un gran corazón al tiempo que también los sonidos de una persona o animal respirando. Una respiración como entrecortada, profunda y dificultosa. Como el miedo se apoderó aún más de ella, también ahora con cuidado volvió a dejar la hoja sobre el suelo, procurando no romperla ni hacer ruido. Y justo cuando la hoja seca tocaba el suelo, los sonidos de la respiración sonaron con más fuerza y cerca. Miró al frente y le pareció descubrir, por entre la niebla, la figura del caballo, pero no blanco sino negro y como fundido entre la nube. Su lomo se ondulaba, dibujando como olas que subían y bajaban desapareciendo entre la niebla. Se llevó la mano al corazón y, toda confundida, se dijo: «Es el caballo blanco que vengo buscando, que sin remedio y sin que yo pueda hacer nada por salvarlo, se está asfixiando en este mundo de niebla y a la vez negro y frío. Pero justo ahora, por entre la vaporosa niebla, vio asomar unos ojos muy relucientes, una frente amplia y blanca y la nariz y boca del caballo. Se acercaba a ella y venía comiendo hierba justo por donde la hoja seca sobre el suelo. Quieta se quedó fija mirando y a punto estuvo de acercarse al caballo y tocarlo. Pero cuando fue a moverse para dar unos pasos hacia adelante, el animal dio un resoplido, la hoja seca saltó del suelo, voló un poco por el aire y vino a caer a solo unos centímetros de sus pies. Asustada se echó para atrás y fue justo en este momento cuando, por su derecha, sintió el ruido como de alas batiéndose en el aire. Y ni siquiera le dio tiempo mirar porque al momento de volver su cabeza, vio salir de la niebla la figura de una enorme ave que, negra como una noche sin luna y batiendo las alas, se le echaba encima. Rápida se agachó para no ser alcanzada y ahora sí vio que el gran murciélago pasaba rozándola pero sin tocarla. Temblando de miedo se dijo: «Seguro que el caballo blanco que vengo buscando por aquí, vive en algún reino encantado y sus amigos, ahora lo están protegiendo para que yo no me lo lleve. Pero, ¿qué hace por aquí tan cerca de mí comiendo hierba fresca en este mundo tan denso de niebla?». Y al caer en la cuenta que hacía solo unos segundos lo había visto, volvió su cabeza buscándolo. Pero no lo encontró. Oyó, en estos momentos, los gritos de la lechuza que desde las partes bajas del río retumbaban: «¡Ojujujuju! ¡Ojujujuju!». Se quedó parada, escuchó un momento y luego, como de alguna manera sí se sentía amiga de esta ave rapaz y por eso no le infundía miedo, en tono burlón replicó: «¡Ojujujuju! Estás chalada. ¿Crees que me vas a asustar y no es así? No sé qué haces tú por aquí, en medio de esta niebla tan espesa». Apareció el ave por su derecha, trazó un suave vuelo y fue a pararse en las ramas de un árbol que ante ella parecía muy desdibujado. Y en este momento, del lado de la colina de la Alhambra, otra vez le pareció oír la llamada de su amiga la princesa. «Niña, niña, ¿dónde te has metido?». Quiso contestar a esta llamada para aliviar la preocupación que pensó su amiga tenía, pero no estaba segura de que la oyera. Y fue a moverse para el lado de la derecha, por donde intuía podría ir el camino que de alguna manera le llevara a la presencia del caballo blanco o a la senda que debía recorrer para llegar a los jardines de su amiga, cuando un suave ruido y sombra oscura le paralizó. La gran figura del murciélago apareció de nuevo por entre la niebla. Se vino derecha a ella como si la buscara para tragársela, rozó su cabeza y al instante se perdió como en la dirección en que adivinaba corría el río. Se quedó quieta, asustada y como pensando qué hacer y para dónde moverse y, al rato, se vino para el lado de la Alhambra. Y no había dado 10 pasos cuando, ante ella, apareció como una oscuridad fría y negra. Le pareció que, en forma de columna o chorro denso y negro, venía desde lo alto, como del cielo o del techo que la densa niebla formaba por encima de ella. Y al vislumbrar esta oscura sombra, se detuvo en seco, retrocedió unos pasos, reflexionó un momento y luego avanzó 3 pasos, con mucho cuidado. De nuevo apareció ante ella, muy velado por la niebla, la densa figura negra. Se echó para atrás por completo asustada, se quedó quieta, pensó un momento, soltó a su derecha el morral donde portaba los regalos para su amiga la princesa, buscó casi a tientas un palo y lo encontró en un pequeño hoyo que se abría casi a sus pies. Cogió este palo, trozo de rama seca y sin hojas, lo alzó despacio y poco a poco lo fue llevando para donde se le aparecía la sombra oscura y densa. Fue palpando por entre la niebla, con la intención de tocar con la rama el cuerpo de la sombra misteriosa y después de varios intentos, tropezó con algo muy duro. Apoyó la rama y notó que se quedaba por completo sujeta sobre la gruesa columna oscura. Tomó confianza y, usando de guía la rama seca, fue avanzando poco a poco hacia la negrura que ahora notaba, era sólida.